Dime los niños. Y mi papá cuando uno le dice, ah, papi, se lo va a echar, dice, ya debiera estar escupido. Él dice, no, el trago hay que escupirlo, si no, eso no sirve para nada. Una vez estaba en Guayabao, él en Fundación Magdalena, él le gusta mucho entrar a los bares, él es un hombre parrandero. Entonces vino él y amaneció en un bar así en Guayabao, así, dice que estaba, dijo, el hombre tenía una cachaca al lado mío, pero bueno. Y contrató dos pelados que le echara fresco con la boca. Y entonces, porque se había ido la luz, los pelados que... Y total que los pelados ahí, en medio de ese cuento a mí, esos pelados que se gastaron una plata ahí con él. Entonces que ya los pelados se fueron y él se metió a la cama buscando fresco, porque de todas maneras el techo pega el fresco el piso así con una sábana y la muerte. Entonces que de pronto oyó una voz que dijo, ¡guarapo! Y dijo él, ¡tráigame 14!